Lunes 18 de junio, evalúa bondadosamente. La evaluación tiene muchos beneficios, pero también algunos peligros que hay que conocer y evitar. Si somos demasiado activos en la evaluación y miramos lo negativo, existe peligro de desanimar al equipo de voluntarios. Para evitar que la evaluación se vea como crítica, deben acompañarla expresiones de afirmación genuinas. Es frecuente olvidar el sostener a los obreros, en especial a los que trabajan en su ministerio elegido durante un buen tiempo. Ellos siempre están allí y hacen su tarea, y esperamos que sigan allí y la hagan. La evaluación te dará la oportunidad de apoyarlos. ¿Qué afirmación ves en los siguientes versículos? ¿De qué modo estas confirmaciones podrían darse hoy a los obreros individuales y a los equipos? Hechos capítulo 16, versículos 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. A veces Pablo tuvo que poner en orden a la iglesia o a las personas en temas de actitud, conducta o doctrina, lo que indica que hubo una evaluación. Pero Pablo también sostuvo a la gente por su apoyo a él, por su fidelidad a Dios, o por la realización de un ministerio. Para ser justos en la evaluación, debemos no solo mirar los resultados, sino también los procesos. El evaluar los resultados es ver si un programa alcanzó los blancos esperados. La evaluación de los procesos repasa la administración interna de los proyectos. Escucha Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. ¿Qué significa considerémonos unos a otros en este contexto? ¿Qué principios de evaluación se sugieren aquí? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estos versículos nos amonestan a que tomemos el crecimiento espiritual y el desarrollo mutuo con toda seriedad. Si vemos lo que Dios requiere de nosotros y consideramos en qué punto estamos en nuestra experiencia, entonces se realizará una evaluación apropiada cuando nos consideremos unos a otros. Piensa en cuán animador es cuando alguien te apoya, ya sea por lo que eres como persona y o por tu ministerio. Es sorprendente cómo unas pocas palabras pueden hacer tanto. ¿Cuál es tu actitud general hacia otros? ¿Tiendes a criticar o apoyar? Si es lo primero, ¿cómo puedes cambiar ese mal rasgo?